Saludamos a todos quienes, como siempre, a esta hora están junto a nosotros para comenzar un nuevo programa de Paraíso Infernal, donde el rock se hace presente para el deleite de nuestros auditores. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, hemos preparado un capítulo cargado de buena música, con bandas nuevas y consagradas, con temas nuevos y otros que ya son un clásico del mundo del rock. La invitación, como siempre, está hecha. Quédense junto a nosotros por alrededor de una hora con 12 potentes temas de rock en diversos subgéneros. Vamos entonces antes con nuestra característica presentación y luego de ello arrancamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos de inmediato entonces el programa de hoy y vamos a escuchar primero un clásico del thrash metal, Exodus, banda de la cual quizás mucho no se habla, pero que es una de las grandes de este subgénero del rock. Formada en 1979 en San Diego, California, Exodus es una de las primeras bandas de thrash metal que, a pesar de todo, se mantiene activa, a pesar de, entre otras cosas, sufrir la muerte de dos de sus miembros originales. Tienen a la fecha 14 álbumes de estudio y nosotros los recordamos con un tema de su disco, su primer disco, Bonded by Blood, lanzado al mercado en abril de 1985 y grabado con la siguiente formación: Paul Baloff en voz, Gary Hall y Rick Hanold en guitarras, Rock McKillop en bajo y Tom Hampton en batería. Vamos a escuchar de este disco el tema Metal Command. Y luego vamos a seguir en el estilo, pero con una banda formada unos años después, en 1982, en la ciudad de Saguenay, Quebec, Canadá, Voivod, quienes evolucionaron de un speed metal a un thrash metal más consolidado, siendo una de esas agrupaciones que no es muy conocida por la masa, pero que ha sido una constante influencia a los cultores de este estilo. Cuentan con 14 discos de estudio. Nosotros elegimos para escuchar un disco de la época de los 90, Angel Rat, sexto álbum de estudio lanzado en 1991, grabado en estudios por Dennis Belanger en voz, Dennis D'Amour en guitarra y teclados, Michael Lagemin en batería, Jen Yves Terol en bajo y teclados, Ray Coburn en teclados y Iván Doruchuk en teclados adicionales, solo en el tema The Outcast. De este disco vamos a escuchar el tema The Pro. Bien, entonces iniciamos este programa con dos bandas que quizás no les suenen mucho, pero son una influencia permanente para el thrash metal. Primero, Exodus, de su primer disco de estudio, Bonded by Blood, de 1985, disfrutamos de la canción Metal Command. Y luego, desde Canadá, Voivod y su tema The Outcast, del disco de 1991 titulado Angel Rat. Come on! Yeah. Bien, continuamos con el programa de hoy y vamos a continuación a escuchar algo de rock chileno con una banda formada en agosto del año 2020, hace poco, en la ciudad de Antofagasta, Demonizador, agrupación de stoner hard rock, que hace poco dio a conocer su primer trabajo de estudio, su primer EP. El disco lleva el nombre de la banda, Demonizador, y como mencionamos, el 9 de abril pasado fue dado a conocer por plataformas digitales, continuando la banda con su trabajo para sacar el segundo semestre de este 2021 una nueva obra musical. Mientras nosotros vamos a escuchar esta nueva obra, el tema Cuarto Poder, y luego cambiamos de estilo y de país, porque vamos a escuchar a una banda de black metal proveniente de la ciudad de Kolbot en Noruega, Darkthron, agrupación fundada en 1986. Este grupo tiene a su haber 17 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco A Blaze in the Northern Sky de 1992, que marca su cambio del estilo al death metal y de hecho es considerado como uno de los primeros trabajos de este subgénero del rock. Al momento de crear este disco, la banda estaba integrada por Nocturno Culto en guitarra, líder y voz, Sifirius en guitarra rítmica, Doug Nielsen en bajo y Ferris en batería y coros. De esta obra vamos a escuchar en esta oportunidad el tema que da nombre al disco, A Blaze in the Northern Sky. Entonces, a continuación seguimos con una dosis de potente rock. Primero, el stoner hard rock de los antofagastinos de Demonizador. De su EP homónimo lanzado en abril de este año, vamos a escuchar el tema Cuarto Poder. Y luego, el black metal noruego con el tema A Blaze in the North Sky del disco del mismo nombre de 1992. Propiedad de la banda Darkthron. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar a la banda estadounidense de rock alternativo AFI, que es un acrónimo que significa A Fire Inside, formada en 1991 en la ciudad de Ukiah, California. Nosotros vamos a escuchar un adelanto de su nuevo material, cuyo lanzamiento está programado para el 11 de junio y que lleva por título Bodies, el que contiene 11 poderosos temas, del cual vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Looking Tragic, el track número 8 de este disco. Recordemos que en la actualidad la banda está compuesta por David Havoc en voz, Jay Puget en guitarra, coros y sintetizador, Hunter Burgan en bajo, piano y coros, y Adam Carson en batería, piano y coros. Y luego seguimos con una banda más clásica, formada en 1969 en Fort Worth, Texas, Blood Rock, una banda influyente dentro de la escena estadounidense, propietaria de un sonido cercano al heavy metal. Esta agrupación tiene a su haber 6 discos de estudio, todos ellos LPs, y nosotros vamos a escuchar el tema Doa, de su disco Bold Rock 2 de 1971, el que fue grabado por Rick Cobb en batería, Eddie Grandi en bajo y coros, Steve Hill en teclados y bajo, Lee Pickens en guitarra, Jim Rutledge en voz y Nick Taylor en guitarra rítmica y coros. Bien, gente, entonces ahora vamos a disfrutar primero de lo nuevo de AFI, de su disco Bodies, que va a ser lanzado al mercado el 11 de junio de este año. Escuchamos un adelanto, el tema Looking Tragic, y luego vamos a escuchar una banda clásica, Blood Rock, y su tema más exitoso, Doa, de su LP de 1971, titulado Blood Rock 2. Total mess. I'll take a water to last. I'll take. across my chest. Something warm is flowing down my fingers. Pain is flowing all through my back. I tried to move my arm and there's no feeling. And when I look, I see there's nothing there. The face beside me stopped its holy bleeding. The girl I knew has such a distant stare. Bien, acabamos de escuchar una banda clásica y bueno, vamos a seguir en esta línea escuchando bandas clásicas, esta vez una banda chilena, una banda de thrash metal formada en 1984 en la ciudad de Santiago, una banda que a mí en lo personal me gusta mucho, me refiero a Dorso, quienes se mantienen vigentes hasta los días de hoy sin perder su calidad. Esta agrupación cuenta con 8 discos de estudio y hoy vamos a escuchar un tema del primer disco que tuve la oportunidad de escuchar, Bajo una luna cámbrica. La verdad, su primer disco de estudio. Antes de ello habían autoproducido 2 demos y con Bajo una luna cámbrica es su primer disco. Este para mí al menos es un tremendo disco que mezcla de forma magistral el thrash metal con el death metal, con algunos tintes progresivos plasmados en sus 10 poderosos temas, grabados por Rodrigo Pira Cuadra en voz, bajo y teclados, Gama del Tit en guitarra y Eduardo Toppelberg en batería, siendo lanzado al mercado en un lejano 1989. De este disco vamos a escuchar el tema Críptica Visión. Y luego vamos a escuchar un tema de Nocturnal Rites, banda de power metal formada en 1990 en Suecia e integrada en la actualidad por Johnny Lisbeth en voz, Pierre Nilsson en guitarra, Fredrik Mamber en guitarra rítmica, Nils Eriksson en bajo y Owe Lindvall en batería. Ellos cuentan con 9 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primera producción, su disco debut, In a Time of Love and Fire, de 1995. La canción que hemos seleccionado en esta oportunidad, Rest in Peace. Bien, vamos entonces ahora a escuchar primero un clásico del thrash metal chileno, una tremenda banda, los grandes de Dorso, y el tema Críptica Visión de su disco debut, Bajo una luna cámbrica, de 1989. Luego escuchamos el power metal sueco de Nocturnal Rites, también de su disco debut de 1995, In a Time of Love and Fire. Escuchamos la canción Rest in Peace. Seguimos adelante con el programa de hoy. A continuación vamos a escuchar un heavy metal más clásico con Udo, banda alemana formada en 1987 en la ciudad de Solingen, liderada por el primer vocalista de ASEP, Udo Dirkschneider, único miembro original de esta agrupación que ha estado presente en todas las grabaciones de la banda. Esta agrupación, que ojo, anunció visita a Chile, si la pandemia logra ser controlada, para el jueves 20 de enero del año 2022, en el marco de su Steel Factory Tour 2022. Bueno, como mencionamos, esta agrupación está integrada por Udo Dirkschneider en voz, Andrei Smirnov en guitarra, líder y coros, Sven Dirkschneider en batería y Dee Dammers en guitarra rítmica, además de Tilen Hvadrup en bajo. Tienen 17 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su última producción, We Are One, publicado en julio del año 2020 y que de seguro es el disco que van a venir a presentar a nuestro país en el año 2022. Ojo, que este disco mezcla su clásico heavy metal con el metal sinfónico, por ello son acompañados de la Orquesta Sinfónica del Ejército Alemán. De esta obra vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Pandemonium. Y luego seguimos con un estilo diferente, el Viking Metal, un subgénero del heavy metal originado de la fusión del black metal y la música folk nórdica. Esta vez vamos a escuchar un tema de la banda Einherjer, formada en 1993 en la ciudad de Haugesund, Noruega. De hecho, su nombre está tomado de la mitología nórdica. En el año 2004 se separaron, pero como suele suceder, volvieron a reunirse en el año 2008 hasta ahora, contando con 12 discos de estudio, el último publicado en febrero de este 2021. Tiene por nombre North Star, del cual vamos a escuchar el tema Listen to the Grave. Bien, vamos entonces a escuchar primero una banda clásica de heavy metal que el 2022 ya lo anunció, va a estar en nuestro país. Me refiero a Udo, de su último disco de estudio We Are One del 2020, junto a la Orquesta Sinfónica del Ejército Alemán. Vamos a escuchar el tema Pandemonium y luego el Viking Metal con los noruegos de Einherjer y su tema Listen to the Grave de su último disco de estudio North Star, publicado en febrero de este año, de este 2021. Lightning, rain, and thunder. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Como siempre, en todo caso, nos vamos a ir con dos tremendos temas para disfrutar de la música. Antes, sí, como siempre, vale la forma repetir dónde nos puedes escuchar, las distintas plataformas en las que nos encuentras. Por ejemplo, al comenzar la semana, ¿dónde estamos? Primero, los martes a las 20 horas en Radio Embrujo FM, para que nos puedan escuchar los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9, los rockeros del litoral central en la 102.9 y los amantes del buen rock en Tocopilla en el 101.7. Un abrazo a todos ellos y recuerden, si no nos pueden escuchar los martes, no hay problema, la repetición es los jueves a las 20 horas en el mismo horario. Y por supuesto también nos pueden escuchar en la señal online www.radioembrujofm.cl. Así que un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de esta radio. Mientras que los días viernes nos encuentras en la sección de podcast de www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, de la provincia del mismo nombre, de la región de los lagos y del país. Así que si tú nos quieres escuchar en formato de podcast, atento, los días viernes hay un nuevo programa en www.paislobo.cl, la sesión de podcast. Y ojo, ¿cuál es la ventaja? Que puedes, por ejemplo, descargarnos y escucharnos cuando tú quieras. Obviamente nos puedes escuchar directo de la página, pero si no, lo puedes descargar y escuchar cuando tú lo quieras. Un saludo entonces a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y un día después, los días sábados, también en formato de podcast, es decir, tú puedes bajarlo, grabarlo y escucharlo cuando tú quieras. Estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, de la región de los ríos y de todo el país. ¿Dónde nos puedes escuchar entonces el día sábado en la sesión de podcast? Un saludo también a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y culminamos la semana de la mejor manera, disfrutando del buen rock a partir de las 21 horas, donde en Radio Despierta FM de Llanquihue. Un saludo a todos quienes nos escuchan entonces los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 Despierta FM de Llanquihue. Un abrazo para los auditores que también nos pueden escuchar a través de su señal online en despiertafm.cl. Ese es entonces todos los medios donde nos puedes escuchar, donde puedes escuchar Paraíso Infernal. Y cualquier tema que tú tienes, cualquier duda, si quieres programar música, si quieres avisar de algo, si quieres avisar de un concierto, bueno, ahora por la pandemia obviamente no están, pero más adelante, cualquier tema, paraísoinfernalosorno@gmail.com en nuestro correo electrónico. Así que ya lo saben, lo que necesiten, lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico. Esas son todas las alternativas, es en nuestro correo electrónico. Y nosotros continuamos entonces con los dos últimos temas para culminar el programa de hoy. Vamos a escuchar primero una banda fundada en 1999 en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Mastodon, quienes a lo largo de su carrera han lanzado 7 álbumes de estudio. En la actualidad, esta agrupación está integrada por Bill Keller en guitarra y voz, Troy Sanders en bajo y voz, Brand Dailor en batería y voz y Brent Hinz en guitarra y voz. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Blasteroid del disco The Hunter, quinto álbum de la banda publicado en septiembre del 2021, siendo uno de sus trabajos más alabados por la crítica. Y cerramos el programa de hoy poniéndole todo el power que se merece en nuestro programa con un clásico. Podríamos terminar, de hecho, los otros programas con varios clásicos, ¿ah? Para que usted lo pueda escuchar con todo volumen, le dé al máximo y pueda disfrutar en estos tiempos de un temazo. We Care A Lot, propiedad de los tremendos Faith No More, banda originaria de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, formada en 1979. Eso sí, nosotros vamos a escuchar la versión de We Care A Lot del disco de 1987, Introduce Yourself, ya que de forma original, este tema es parte de su primer disco de 1985 titulado We Care A Lot. Pero la verdad, la versión que vamos a escuchar quedó mucho mejor, según la opinión de los expertos. Y ojo, en ese tiempo no era el vocalista el gran Mike Patton, quien se sumó a la banda en 1989. En este caso, el vocalista fue Chuck Mosley, quien también estuvo en el primer disco. La guitarra, por su parte, estuvo a cargo de Jim Martin, el bajo de Billy Gould, la batería de Mike Bordin y el teclado de Roddy Bottum. Entonces, cerramos el capítulo de hoy de Paraíso Infernal, primero escuchando un tema de Mastodon, de su disco The Hunter del año 2011, vamos a escuchar el tema Blasteroid. Y cerramos de forma definitiva con un clásico para que pueda disfrutarlo y escucharlo a todo volumen. We Care A Lot, la versión del disco Intrude Yourself de 1987, propiedad de Faith No More. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal.